day. You were far away. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas tardes, noches. Mira, esto es amor a la radio. Y es que estando todo el mundo de vacaciones, aquí estamos. Y además, lo del golpe ha sido totalmente adrede. Aquí estamos en la caja diáfana, que como sabéis, venimos muy poquito, venimos una vez al mes. Pero vamos, venimos emocionados de todo lo que suele suceder y que han sucedido muchas cosas en estos meses. Hemos tenido editoras, ortotipógrafas, he tenido que pensar. hemos tenido videopoetas, vamos. Pues todavía tenemos más, pero vamos a esperar un poquitín porque, claro, esto estamos siempre en las Navidades. Y entonces, como cerramos el año, es interesante saber un poco cuáles son estas efemérides del 2019. Elena, cuéntanos algo. Buenas noches. Pues sí, vamos a hablar un poquito de qué cosas se han celebrado este año, qué cosas son aniversario, nada, unas pequeñas notas, ¿no? Para aquellos que sigan los horóscopos chinos y todas estas cosas, diremos que este ha sido el año del cerdo. El año internacional de la tabla periódica, no sé si lo sabíais, chicas. Lo único que suelo saber de la tabla periódica es que me suspendieron cuando hice el examen y me dijo mi profesora de física, tú vas por letras, ¿verdad? Y yo, claro. Sí. Pues por eso, para los que íbamos por letras, nos han hecho el año internacional de la tabla periódica para que nos la aprendamos de una vez. También, y además va muy bien y a colación con el tema que vamos a tratar luego hoy, es el año internacional del teatro, el año de las lenguas indígenas y el año de la moderación. Moderación que no sé si hemos sabido si hemos sabido mantener durante todos los meses, pero que bueno, pero que sepamos que ha sido el año internacional de la moderación. Y así como aniversarios, así bueno, que me han llamado la atención, comentar que hace 10 años de la creación del Bitcoin, no sé si alguno de vosotros es millonario ya con las famosas... Eso fue una pena. Fue eso de, en plan de, esto no va, que va. Esto no va a funcionar. Desde luego, qué friki es la gente y demás, y luego... Pues ahí... Esto es para que uno se fíe. Claro, hay unos cuantos millonarios con el Bitcoin. Es el 90 aniversario del nacimiento de Martin Luther King. Hace 10 años de algo que nos ha cambiado la vida a todos y que no nos lo imaginábamos, no nos imaginamos la vida ahora sin él, ¿no? Que es el WhatsApp, hace 10 años que se creó. Hace 30 años de la World Wide Web, que también nos parece algo impensable en nuestra vida ahora mismo sin poco ella, ¿no? Hace poco incluso hablaba de que yo todavía iba a la biblioteca y buscaba tarjetas de estas perforadas, ¿os acordáis? Y que básicamente los libros se perdían porque si se perdía la tarjeta se perdía el libro. Era como una cosa totalmente... Ahora, ¿intentas explicarle eso a la gente joven? Te mira como diciendo el Pleistoceno y tú estáis cerca, ¿no? Pues fíjate, hace 30 años, no hace tanto. O sea, es impresionante. Te pones a pensarlo y hace 4 días en la historia del mundo, ¿no? Para aquellos que son un poco frikis, hace 80 años de la primera aparición de Batman en cómic, hace 100 años del nacimiento de Eva Perón, que fue una mujer, bueno, con sus luces y sus sombras, pero bueno, fue una mujer muy importante en la política, uh-huh, en la política mundial, bueno, en la política argentina, evidentemente, pero bueno, que dio también, ¿no? Para todo el mundo. Hace 500 años que falleció Leonardo da Vinci, un personaje histórico que, bueno, que considero que también nos cambió la forma de ver el mundo. Hace 500 años de la primera circunnavegación a la Tierra, que empezó Magallanes y acabó Elcano. Bueno, pues este año se cumplen 50 años. Hace 100 años de la inauguración del Metro de Madrid, para aquellos que viven en Madrid o para aquellos que... Bueno, mira, yo me voy a ir a Madrid dentro de poco, así que sufriremos o disfrutaremos. Yo disfruto mucho el metro. Del Metro de Madrid. Sobre todo la línea circular me parece fantástica, que es que decir, lo máximo que pueda pasar es que dé una vuelta de más. Exactamente. Hace 30 años que se empezaron a emitir Los Simpson, que ¿quién no conoce a Los Simpson? ¿Cuántos has dicho? 30. ¿De verdad? Sí, sí. Madre 30 mía. Años. ¿Ya han pasado 30? 30 años de la emisión de Los Simpson. Y hace 100 años se fundó la Sociedad de las Naciones. Hace 100 años en Luxemburgo las mujeres obtienen el derecho al voto. Y en Bélgica 160.000 mujeres firman pidiendo el derecho a ese mismo voto. También hace 100 años se confirma la teoría de la relatividad de Einstein. Fíjate qué año más, más importante, ¿no? Uh-huh. Se funda la primera aerolínea del mundo, KLM, en Países Bajos, hace 100 años también, y se crea el Theremin, que, bueno, para aquellos que no lo sepan, es ese aparato que emite ondas y se convierten en música. Fue creado por un ingeniero ruso llamado León Theremin, de ahí viene su nombre. No sentáis mal que yo tuve que preguntar, ¿eh? Es que me hizo gracia. A ver, yo tengo que reconocer que el Theremin lo conozco de alguna serie televisiva, tampoco lo he visto en mi vida. Quizás no lo hayáis visto, pero seguro que lo habéis escuchado, porque casi todas las películas de miedo antiguas, ahí lo escuchamos de fondo. Lo escuchasteis. Claro. Muchas películas de miedo. Bien, cierto, lo oímos, cierto. Es. Ese es el y grandes Theremin. Mujeres tocando el Theremin, ¿no? Lo cual aprovecho para presentar que tenemos con nosotros a Melania Fraga, aquí que alguna vez toque el Theremin, si lo confieso. Se ha notado que ha saltado en plan de, a ver, incultos, esto es. Bueno, pues, es el Theremin. Pues aprovechamos a decir que tenemos aquí en colaboración y acompañando a nuestra invitada, que sigue siendo un misterio, pero vamos a seguir manteniendo para que tengáis ahí tensión y que nos va a contar también muchas cosas. Bueno, pues buenas noches, Melania. Buenas noches. Gracias por la aclaración. Diré que hace 100 años nació Salinger, un escritor americano muy importante. Bueno, esta pequeña recopilación, evidentemente, pues viene a cargo de mis gustos personales, porque hace 100 años nació mucha gente, pero bueno. Robert Stack, un actor, Giulio Andreotti, político italiano. Mingote, un humorista español muy importante. Miguel Gila, otro humorista español muy, muy importante. Chavela Vargas, hace 100 años nacía. Y un cantante que yo recuerdo cuando era pequeña escuchar mucho, que era Nat King Cole, un gran cantante de baladas. Y para terminar, diremos que este año ha fallecido muchísima gente, pero un pequeño recordatorio a gente como Alicia Alonso, una gran bailarina, Mari Fredriksson, no sé si lo estaré pronunciando bien, pero bueno, la cantante de Rosette, que para mí ha sido un trauma. Yo creo que para además una generación ha sido como un... Porque, un shock, fue, ¿no? Porque además esta mujer ha sido es un icono de fuerza, ¿no? Con Exacto. ese tumor cerebral que ha detenido durante años y que la apartó siendo muy joven de los escenarios y luego volvió, quiero sí, decir, sí. Con mucha más fuerza, y por eso es un icono de resiliencia y de fortaleza. Y de fortaleza, sí, a mí me ha marcado mucho. Dani Elio, que es uno... Elio, no sé si lo estoy pronunciando bien, Aello, perdón, que es un actor de cine americano que trabaja sobre todo hacia de mafioso, ¿no? Como todos los italianos en Estados Unidos, o casi todos. Peter Fonda, Ross Perot, no sé si os acordáis de un político, Ross Perot, que se presentó por dos veces como independiente a la presidencia de Estados Unidos, y en una de ellas estuvo a punto de ganar. Murió Camilo VI, que también, bueno, ¿quién no ha cantado o bailado alguna canción de Camilo VI? Algunos nos sentimos tan identificados con esa canción. Claro. No voy a decir qué, porque todos la conocéis. Alguien, un icono de nuestro cine de cuando éramos pequeñas, Doris Day, o alguien del deporte como Niki Lauda, ¿no? Evidentemente han fallecido muchísimos más, pero esto será solo un pequeño recordatorio de algunas de las personas que nos han dejado este año. Y por último comentar que a mí este año, aunque este año que empezamos ahora, el 2020, no es el cambio de década, porque no sé si todo el mundo lo sabe, pero el cambio de década empieza en el 21. Uh-huh. Pero psicológicamente cambiamos de número y todos cambiamos ya de década, ¿no? Creo que va a ser una década, o espero que sea una década importante. El siglo pasado fue una década de grandes progresos y grandes cambios. Luego Bueno, luego algunos se quedaron en nada después de la Segunda Guerra Mundial, pero fue un periodo en el que las mujeres avanzaron muchísimo, hicieron grandes manifestaciones simbólicas como cortarse el pelo, acortarse las faldas, quitarse los corsés, que así hay algo más simbólico que quitarse el corsé, ¿no? Mujeres que empezaron a trabajar masivamente, empezaron a ir a las universidades, empezaron a alzar la voz pidiendo el voto y su derecho a ejercerlo. Y yo espero que esta década que empiece nos traiga también un montón de cosas nuevas y de cosas y de grandes avances en todos los campos, pero en el campo de la igualdad yo eso es lo que espero y deseo. Muchas gracias. Muchas de nada. Pues hemos visto lo que es el 2019. Para terminar, cuando estemos en los últimos momentos, volveré a traer este tema de qué pensamos hacer este 2020, o si alguno tiene alguna de la mesa tiene algún ritual o alguna idea de cómo, ¿sabes?, cómo paso de rito al 2020. Pero creo que es el momento de ya descubrir la incógnita de quién está con nosotros. Yo se los voy a comentar que vamos a hablar de algo tan interesante y además con lo poco que me conocéis lo sabéis, que es el tema del teatro y la pedagogía y qué pasa cuando coges esas dos cosas y las juntas. Pues cuéntanos, el nombre a veces lo no pronuncio bien, perdón, Solange. La explicativa me mata. ¿Qué tal, Solange? Hola a todos. Bueno, mi nombre es Solange Díaz Valenzuela. Soy profesora de historia y pedagoga teatral de Chile. Y la verdad es que es un gusto estar acá. Gracias por invitarme primero y poderles contar un poco de qué es lo que es la pedagogía teatral, que es una pasión que ya ejerzo hace muchos años. Aproximadamente hace 12 años soy pedagoga teatral, estudié en la Universidad Católica, un máster, un posgrado en pedagogía teatral. Y la verdad es que, ¿qué es lo que busca o qué es lo que hace la pedagogía teatral en sí? Es emocionar. Emocionar al pedagogo y emocionar al alumno. Emocionar para que aprenda, para que lo que realmente el niño pueda comprender del aprendizaje no sea un aprendizaje monótono, sino que sea un aprendizaje activo. Y yo ya hace años empecé sola en una sala de clases cuando terminé, cierto, mi posgrado, y luego seguí trabajando en un colegio y después ya seguí trabajando en Siete, en la cual coordino hoy día a profesores. Y es un trabajo, la verdad es que es muy entretenido porque es de creación. Estamos siempre creando. Invitar a los profesores a crear y, por supuesto, a los niños es magnífico porque los niños son muy soñadores y los niños son los que lo pasan muy bien. Es jugar aprendiendo, en realidad, ¿ya? Pero darnos un ejemplo, porque, por ejemplo, si yo hablo de teatro, pues bueno, pues me imagino a alguien que ha escrito un guión y tú repites, ¿no? Sin más ni menos, ¿no? Los actores interpretan, ¿no?, ese tipo de cosas. Pero esto de la pedagogía, ¿es simplemente hacer teatro? No, la pedagogía teatral, es trabajar con la arte escénica. ¿Y qué es lo que hacemos hoy día ya a nivel curricular, que es lo que yo coordino? Es tomar el contenido que el profesor entrega en la sala de clase. Imaginemos el contenido que el profesor a veces tiene que estar 45 minutos, ¿cierto?, dando la lata en la sala de clase, y bueno, dejamos de hacerlo y lo que hacemos es que el niño experimente, investigue y sea protagonista de su aprendizaje. En el caso del proyecto en el cual yo trabajo, que se llama Reconstruyendo Nuestra Historia, el cual escribí, trata de que el niño, ¿cierto?, el profesor planifica la actividad, ¿sí?, invita a los chicos a trabajar, imaginemos con un contenido específico, imaginemos que el niño está trabajando Roma. En Chile se trabaja en tercero básico y en séptimo básico Roma. Entonces el profesor lo que hace es invitar a los niños a ser protagonistas de su aprendizaje, no solamente en la parte del teatro, sino que en cualquier ámbito. Estamos pensando, por ejemplo, donde el niño va a tener que construir, donde va a tener que hacer textos, donde va a ser un personaje probablemente, pero esto no queda en la sala de clase. El objetivo es que lo difunda la comunidad educativa, o sea, lo que el niño hace en la sala de clase y él crea junto a su profesor, lo lleva fuera a la comunidad, imaginemos los recreos, y hace intervenciones. Entonces el resto de la comunidad sale en algún momento y se va a encontrar con niños de tercero básico que está personificando o exponiendo maquetas o contándole alguna historia, en este caso, ¿cierto?, del contenido. Entonces, de esa manera el niño lo que hace es, primero, hay una gran emoción en lo que para el niño lo espera. El niño espera el proyecto, o sea, ten la seguridad que sí. ¿Y cuándo nos toca trabajar en el proyecto? Ellos están siempre preguntando. Entonces, cuando el niño ya sabe que es cierto, va a trabajar en él, él lo difunde, se lo aprende y él trabaja con mucho entusiasmo. Acá podemos ver niños que son muy introvertidos, muy tímidos y que sacan una personalidad, un desplante, resuelven. Aquí no trabajan solo los niños, también trabajan los apoderados, trabajan los papás. Entonces detrás hay todo un trabajo, lo llamamos en Chile un trabajo transversal, claro. Porque hay un trabajo de valor, ¿cierto?, donde hay un respeto, un trabajo colaborativo. Entonces este proyecto igual conlleva igual mucho trabajo para el docente, en este caso el profesor. Sí, sobre todo, además, yo creo que puede ser muy... No conozco el sistema educativo chileno, pero conozco el sistema educativo español. Y una de las cosas que más complicado vemos, sobre todo con colegas de profesores, es la dificultad para meter estos métodos frente a la clase magistral, ¿no? Como decías tú, lo de dar la lata durante 4 horas. ¿Cómo lo reciben los profesores este tipo de...? ¿Lo ven como una carga o realmente lo ven como, mira, me emociono y me involucro? Sí, la verdad es que tenemos de todo. Tenemos profesores súper involucrados, tenemos profesores muy motivadores, que crean muchas cosas. De hecho, yo he aprendido muchísimo durante estos años con muchos profesores que trabajan en esto. Pero también obviamente tenemos esos profesores que les cuesta salir de la zona de confort, ¿cierto? Pero que al final entienden que lo que realmente se quiere es lograr un aprendizaje significativo. Porque acá los niños recuerdan el proyecto que hicieron. Ellos tienen muy en su mente, muy activo, o sea, de hecho nosotros hacemos un análisis a final de año donde les preguntamos a los niños las cosas que han aprendido. Y aquí nos damos cuenta que hay una retroalimentación muy grande de lo que ellos han logrado capturar, entender, comprender, emocionarse, llevarse con ellos. Entonces, ahí es donde el profesor, nosotros escuchamos, yo no trabajo sola, yo trabajo con un colega que se llama Jorge González. A lo mejor lo van a escuchar como... no sé si lo conocen a Los Prisioneros, pero no es un vocalista de Los Prisioneros. Es un compañero también de música y un profesor de historia. Y juntos creamos todo esto. Y bueno, y obviamente aquí son los profesores también los que ejercen todo este trabajo. No soy yo. Yo partí, ¿cierto?, en un inicio. Pero yo acá los invité a los profesores a trabajar en esta metodología. Les ha parecido muy interesante. Profesores nuevos que han llegado me dicen, oye, ¿sabes qué? Esto debería de estar en la universidad, me lo han comentado. De hecho, acá mismo estoy en la ESAT hoy día, en la Escuela Superior de Arte Dramático, en la Universidad Laboral, y ha sido muy curioso el proyecto o la pedagogía teatral porque no lo conocían. Entonces igual se me han acercado niñas de cuarto año de teatro, y donde me han dicho que quieren entrevistar y conocer el trabajo. Y la verdad es que aquí lo único que pretende es que el niño logre un aprendizaje más emocional, donde sea más significativo para él el aprendizaje, porque el aprendizaje, si no, yo siempre lo digo a los profesores, el aprendizaje está hoy día, está en internet, o sea, claro. ¿Cuál es la función nosotros hoy día como docentes? Es distinta, nuestra labor es distinta, nosotros tenemos que lograr emocionar a ese niño para aprender, y cuando logramos que el niño se emocione, es ahí donde realmente ese aprendizaje le va a servir para la vida. ¿Me entiendes? Porque es para que el niño sepa resolver problemas en la vida. Entonces, bueno, así lo han entendido, por lo menos yo así lo he sentido. Si bien hay un costo de por medio en todo el trabajo, pero ya con estos años que llevo ha sido muy maravilloso. ¿Y los niños cómo reciben? Dijiste que nos contabas que se emocionaban, que les hacían ilusión, pero ¿qué tipos de niños tenemos y si se adapta a todo tipo de niños este tipo de metodología? Mira, a todo tipo de niños, perdona que te interrumpa, entiendo a todo tipo de edades, supongo también, ¿o no? ¿Te referías a tipos específicos? Bueno, ya sea de eso, con necesidades especiales, o que necesiten, o sabes, hay, dentro, cuando lo digas tipo esa, para darle la opción abierta de que abriese, porque tienes niños también más tímidos, niños que necesitan involucrarse más porque sufren incluso acoso, sufren, ¿sabes? Entonces, por eso el tema de tipología, porque es el colegio es un microcosmos. Bueno, por supuesto, claro. Mira, te voy a contar un poco de la realidad de Chile. Nosotros tenemos en la sala de clases 40-45 alumnos. O sea, es bastante numerosa. Por lo tanto, es muy difícil trabajarlo. La forma en que lo hacemos, bueno, primero contarles que el proyecto se lleva a cabo con alumnos de pre-básica, incluso el área especial en un colegio, hasta cuarto medio. Cuarto medio, que aquí ustedes serían... ¿Qué edad es cuarto medio? Es que, 18 años, 17 años. Ah, bueno, algunos nos movemos por edades. Ya, claro, ya. Por, como cambiaron... Aquí sería el bachiller. O sea, trabajamos hasta bachiller. ¿Ya? Según el profesor donde esté implantando, en este caso, la asignatura, porque acá es solamente de historia. En este caso, simplemente historia. En este caso, solamente tocáis historia. Mira, es la pedagogía solo con historia. Pero estamos haciéndolo solo con historia. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ya por lo menos estamos hace 2 o 3 años implementándolo a otra asignatura a nivel transversal, con historia. Esto significa que el profesor de historia trabaja con el profesor de religión, por ejemplo, con ciencias, con inglés, con educación física. Entonces, aquí es el profesor el que tiene la libertad para también decidir. Y obviamente el trabajo colaborativo que se hace con los colegas, o sea, con los otros docentes, ¿me entiendes? Entonces, por lo tanto, yo durante este tiempo y del año 2019 me encontré con uno de los colegios en que todo el colegio trabajó a nivel transversal, o sea, trabajaron todas las asignaturas. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es que te voy a contar una anécdota de un alumno, este es un caso personal, en que yo estaba haciendo sexto básico, alumno de 12 años, historia, y tenemos al típico alumno donde se sienta atrás, donde no le gusta escribir y donde golpea a sus compañeros. Por lo tanto, nosotros como profesores tenemos que utilizar estrategias para poder, ¿cierto?, acercar ese niño. Y resulta que me di cuenta que ese niño era un niño muy, muy difícil, y lo invité a ser protagonista de un trabajo que hicimos de descubrimiento y conquista de Chile, ¿ya? A propósito que estoy aquí en España, entonces viajamos. Pero viajamos con los chicos virtualmente, o sea, transformamos la sala de clase en un estudio de cine. Pero invité a que este chico fuera el protagonista. Entonces él me dice, inmediatamente cuando yo le digo, quiero que seas tú el protagonista. Vamos a soñar, vamos a viajar, le digo yo a él. Y él me dice, ya. Me dijo, o sea, yo voy a ser el protagonista. Entonces hasta él, sí, debe aprenderte esto. Y le paso un texto que yo había creado. Entonces él me dice, ah, no. Entonces, profesora, y me lo devuelve. Y me dice, ah, no, entonces no. Porque yo de memoria no me aprendo nada ni me gusta leer. Ah, ok, le digo yo. Pero igual te lo voy a dejar por si quieres leerlo. Y si te interesa, porque igual quiero que seas el protagonista. ¿Y qué te parece que tú crees tu propio guión? Léelo. Y tienes la posibilidad de la libertad de crear a partir obviamente del contexto histórico. Ya, me dijo, y se lo llevó. Siguiente clase, que fue la siguiente semana, él me dice, tome, ya lo tengo aprendido, no lo necesito. Y además le creé unas cositas mías. Bueno, ese chico fue protagonista y fue el que contaba la historia y se iban entrelazando los personajes en este estudio donde había un absoluto silencio, niños de 12 años, absoluto silencio porque íbamos a grabar. Entonces cada escena era grabada y este niño era el que viajaba en el tiempo, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo después se lo mostré a mis colegas. Entonces escuchaba a colegas que me decían, es increíble ver a ese niño que es tan inquieto y que en realidad le cuesta tanto, verlo ahí, ver lo que él esté diciendo esas palabras. Bueno, después de que el niño fue protagonista de eso, debo reconocer que fue mi mano derecha en la clase de historia. Primero, le empezó a encantar historia, y segundo, era el primero en terminar y me decía, profesora, estoy listo, empiezo a revisar las tareas de mis compañeros. O sea, entonces ahí es donde uno se da cuenta cómo un niño que uno lo llama, ¿cierto?, conflictivo, puede hacerlo, o sea, tu ayudante, tu, o sea, cómo uno como profesora estratégicamente puede crear, ¿cierto?, situaciones que puedan ser significativas para él. Entonces, para él, y me ha pasado ya con estos años, tengo varios ejemplos más, pero que me han quedado y que sí. Yo lo sabes lo que he sentido con ellos, que he aprendido. Yo con ellos he aprendido. Entonces, de hecho, hace poco vino un niño de 17 años que se me acercó y me abrazó y se puso a llorar. Y me dice, profesora, la he hecho tanto de menos. Me dijo, emocionado el niño. Estaba teniendo unos problemas él emocionales, sentimentales con su pareja. Y yo le dije, tranquilo, lo empecé un poco a tranquilizar y le digo yo, tú no sabes todo lo que yo aprendí contigo, porque también me pasó con ese niño muy parecida a la experiencia que te estoy contando con este otro niño, también un niño que no creía en él, porque en realidad esto de la pedagogía teatral es darle confianza a los niños, es decir, confío en ti, vamos que se puede, tú eres capaz de crear. Entonces eso es lo que se logra con ellos. Entonces muy... Me parece precioso lo que está contando. Bueno, yo que tengo un hijo conflictivo, de esos conflictivos, me encanta lo que estás contando, pero además me encanta sobre todo la parte de que es verdad que puedes atraer a los niños y marcarles la diferencia, ver que son importantes, pero es verdad que el aprendizaje que uno se lleva desde el otro lado, ¿no?, como profesor, también te marca. De hecho, te ha marcado tanto que estás aquí contándolo, ¿no? Es decir, el crecimiento para esos niños sí. Es importantísimo, es evidente. Pero para el profesor es también, para el profesional, es también una manera de aprendizaje de cómo, ensayo y error, ¿no? Cómo quizás he fallado con otros en otros años, pero cómo me ha servido, cómo me ha ayudado este niño a entender a otros niños conflictivos que ya uno los ve y ya enseguida los detecta, ¿no? Con la experiencia uno acaba detectándolos a los primeros días, ¿no? Y cómo uno puede utilizar esas experiencias vividas para trabajar con estos niños, ¿no? Me parece precioso. Ahora también, por ejemplo, he tenido experiencia con otros colegas que me han contado de otros colegios en que qué es lo que ellos también han logrado con ese niño que pasa desapercibido, porque tenemos ese otro niño en que no habla mucho, ¿cierto? En que a lo mejor es muy buen alumno, pero no pide la palabra o le cuesta hablar. Pero con estos proyectos logramos que el niño saque la voz. Porque aparte, una de las cosas importantes también que hace esto es que se trabaja en equipo, se trabaja muy colaborativamente, donde el niño tiene el espacio a crear. Entonces, cuando le damos el espacio a que él tenga, ¿cierto?, esa diferencia de decir, yo quiero hacer esto porque esto es lo que a mí me gusta, es porque yo soy más, no sé, soy mejor para escribir. Entonces le estamos dando protagonismo a él. Estamos, o sea, independiente de la diversidad que tenemos, ¿cierto?, en una sala de clase, tenemos que pensar, y siempre se los digo yo a mis alumnos, cada uno de ustedes es un ser distinto, pero cada uno de ustedes es un ser muy, muy valioso. Ustedes no saben lo que podemos lograr. Hace poco hice un proyecto también con chicos de 12 años y yo les empecé a contar la idea, solamente a contar la idea que yo tenía. Y ellos empezaron a decir, profesora, ya podemos agregarle esto, esto y esto y esto. Al final se creó un tremendo trabajo dirigido por ellos. Además, yo creo que tal como cuentas y como nos explicas qué es esto de la pedagogía teatral, se da espacio a algo que yo creo que la escuela tiene un poco oprimido, y es que no todos aprendemos de la misma manera ni al mismo ritmo. Y quiero decir, hasta hace poco he conocido a una persona inteligentísima, con una memoria brutal, que además todo lo que escucha lo recuerda, aunque te lo haya dicho meses atrás, y no conseguía sacar sus exámenes. No podía estar en el colegio porque el colegio realmente no quiero decir, era, ¿sabes? Era una cuestión de, se aburría tremendamente, era más el tema de repetir, y él repetir no, pero hacer los conceptos y demás. Quiero decir, ¿Ves que con esta metodología permites o das a la posibilidad a los críos tener otras opciones de aprendizaje, otras formas? Absolutamente. O sea, aquí la idea no es que el niño, ¿cierto?, si bien termina con una prueba... Mira, te voy a contar algo muy simple. Niños de 9, 10 años hicieron un trabajo del pueblo azteca y los niños aprendieron una canción para poder comprender cómo vivieron los mayas y los aztecas. Los niños todos con vestuario, los niños bailaron y se aprendieron la canción. Cuando los niños vivieron esa emoción de este texto, porque al final obviamente se tenían que aprender la canción, pero además ellos tenían que trabajar todo lo que es, cierto, movilidad, la parte corporal y obviamente la letra. Y cuando fueron a dar la prueba, que en Chile se da una prueba CIMSE, que es una prueba general a nivel nacional, me contaba la profesora, que para mí fue muy curioso, que los niños para responder cantaban. ¡Qué bueno! En silencio los niños cantaban. Qué Entonces bueno. pudieron comprender cómo era la organización política y social de los mayas, ¿me entiendes? Sí, sí, a través sí. de una representación cantada, actuada y bailada. Entonces, yo creo que el objetivo de la pedagogía teatral es que el niño, primero, que sea protagonista de su aprendizaje, y segundo, que tenga claro que la prueba es un mero término, la prueba escrita. Pero aquí lo más importante es la emoción que se lleva. Y yo aquí los niños les digo, yo cuando tuve 3 años, recuerdo que fui un cóndor. Y por eso está esa música. De hecho, fue mi tesis de grado de la universidad, cuando me titulé de pedagoga teatral. Y es muy significativo. Imagínate, para una niña de 3 años, hacer el cóndor pasa en aquellos años... Y que aún lo recuerdo, y que hoy día ese cóndor me lleva a motivar a otros niños a hacer lo que yo alguna vez. Es precioso, se está emocionando, pero es que es verdad que es precioso. Ahora que te estoy escuchando, estaba pensando que en realidad los grandes recuerdos que tenemos, al menos yo personalmente, pero estoy convencida de que alguno de vosotros también, del colegio, es las pocas veces que nos permitían hacer teatro en el colegio. Son los grandes recuerdos que tenemos, el esfuerzo que poníamos en aprendernos las letras, lo que disfrutábamos en la representación, lo que nos gustaba, que nos aplaudieran al final de la representación, que la gente valorara nuestro trabajo. Yo creo que todos hemos hecho más o menos algo de teatro, ¿no? Poco, más grande, o sea, quizás más importante o menos importante en el colegio, en pues los no. institutos. ¿No? No. Hombre, pues yo hombre, recuerdo... Perdona. No. Yo lo recuerdo de pequeña. Es cara que has dicho lo de los 3 años. Yo recuerdo muy pequeña. A ver, es que esto suena a que soy muy mayor, pero no era tanto, es que las monjas eran muy mayores. Interpretábamos zarzuelas. Pero yo lo recuerdo como algo fantástico, porque nos permitía sacar esa creatividad que, imaginaros, en un colegio de monjas hace 4.000 años, era prácticamente imposible. El único tiempo que nos dejaban ser un poco nosotros era cuando hacíamos obras de teatro, evidentemente dirigidas y controladas, y más por las monjas, claro. Pero sí que nos dejaban sacar esa creatividad. Y yo, ahora que te estaba escuchando, me estaba emocionando porque me estaba acordando de muy chiquitita, vestida de chulapa madrileña, fíjate tú. Pero que son esos recuerdos que no se te olvidan nunca. Es verdad, uh-huh. Es cierto. ¿Nos querías comentar? En el mío zarzuela no llegábamos. No, pero... Pero vamos... Por estas fechas tocaba sí o sí hacer el Belén, y bueno, ahí claro. Te vestían de pastorcillo, pastorcilla o de tal. No. De verdad que no te tocó. A mí el teatro me ha llegado de en el colegio, en el instituto, ¿no? Nada. Nada de nada. Los que sí que puedo decir es que estoy de acuerdo de que los grandes aprendizajes, y bueno, también como profesor estoy totalmente de acuerdo, es el tema de emocionar. Quiero decir, claro. Yo estudié lo que estudié porque tenía una profesora que iluminaba. Quiero decir, incluso tengo pésimos recuerdos del colegio y del instituto, y sin embargo, ella era para mí una balsa, ¿no? Y yo cada vez que la veo, todavía para mí es una persona súper importante, porque Quiero decir, no es que pudiera hacer nada en relación o nada especial, pero solamente el que entrara con esa ilusión, con esa motivación, claro, con ese amor al conocimiento, pues eso es como una hora en la que decías, durante esa hora me siento protegido, me siento querido, eso es lo que necesito, y me siento motivado, ¿no?, para seguir adelante. Entonces, claro, necesitamos maestros con vocación. Yo creo que también para... todos hemos tenido, yo no sé de Melania, pero yo también recuerdo grandes profesores de literatura, por cierto, y de historia también he tenido alguno, que han marcado para bien. Algunos hemos tenido que han marcado para mal, pero nos quedamos con los buenos, ¿no? Que nos han marcado para bien, profesores que han creído cuando otros no creían en ti, que han creído, y es todas las edades son complicadas y todas las edades son difíciles, y como decía Pat antes, la escuela es un micromundo, de hecho, yo creo que es un macromundo. En determinadas edades nuestro gran mundo es el colegio, lo que sucede en el colegio es mucho, a no ser que sea muy gordo lo que sucede en tu casa, es mucho más importante. Si tienes una vida más o menos normal, lo más importante que te sucede es en el colegio, es donde vives tus primeras amistades, tus primeros odios, tus primeros amores, tus primeras desilusiones, todo lo vives en el colegio, y eso lo vives acompañado de un profesor o una persona que está ahí, en ese aula, y que te está acompañando, bien queriendo o sin querer, pero que te está acompañando, ¿no?, en todo ese proceso, que además sientas que de verdad te acompaña, que de verdad te aprecia o te valora o tiene en cuenta esos comentarios, ¿no?, que puede hacerte un alumno en un momento dado, yo creo que nos marca para siempre. Por eso yo creo que una de las profesiones para mí más importantes es la de profesor, ¿no? No, hay muchas otras, ¿no?, como la de los médicos, pero profesor es algo que te marca desde muy pequeño. Un buen colegio o un buen profesor que te ayude desde pequeño, desde los 3 años que empezamos el colegio, te puede cambiar la vida. Aparte que siento que una de las cosas importantes, y siempre lo comentamos con los colegas, es cómo yo, y lo que decía Pat, cómo yo entro a la sala de clase, cuál es la emoción que yo genero hacia mis alumnos. Es súper importante, independiente probablemente como seres humanos, todos los la problemática que tengamos detrás, ¿cierto?, de cómo uno entra a la sala y cómo uno genera, ¿cierto?, esa motivación. Y es ahí donde el niño se da cuenta. Y aquí te estoy hablando de todas las edades, de todas las edades. O sea, estoy hablando con chicos de 17 años a niños que van de 6 años, que tú entras a la sala y cuando ellos ven que tú vibras con lo que haces, que tú amas lo que haces, que a ti te apasiona, ellos lo sienten. Ellos son perceptibles a eso. Y de hecho te lo digo porque me lo han comentado, tanto colegas como niños a mí, claro, personalmente. Entonces... A mí me ha pasado con adultos. Yo tengo muy claro que cuando yo entro en clase estoy actuando. Quiero decir, me pongo mi trajecito de profesor, y el cómo vaya emocionalmente los primeros 5 minutos, además es que sin conocerlos, ¿eh?, porque bueno, como son de tema de formación profesional y demás, no son como vosotros que os vais crecer, ¿no? Esos 5 minutos, según la emoción con la que vaya, si yo voy con una emoción negativa, claro, porque me ha pasado cualquier cosa antes, ya he estropeado la clase. Claro que sí. Por eso para mí es el momento de actuar. Yo me he visto y tengo que vestirme con fuerza, con alegría, con mover a la gente, porque incluso esos primeros 5 minutos son determinantes para todo el curso, ¿eh? Primordiales, exactamente. Uh-huh. No, absolutamente de acuerdo. O sea, es importante la actitud que uno tenga como docente en la sala. De eso va a significar, como tú bien dijiste, los primeros 5 minutos, pero también va a significar cómo tú logres trabajar con los niños y lo que vas a lograr con ellos en relación a la creatividad. Porque la creatividad la tenemos todos. De hecho, me ha pasado mucho, es que yo no soy creativo. Me lo han dicho colegas. O sea, no, le digo yo, tú eres muy creativo. Lo que pasa es que tienes que sentarte solamente a querer decirlo, claro, y a querer tener esa actitud de querer hacerlo. Y vas a ver que esto va a fluir. En los niños fluye. O sea, yo les voy a contar algo que me quedó muy adentro, y yo sé que los chicos igual, con niños de 12 años, 13 años aproximadamente, estábamos viendo una clase de formación ciudadana. Y los niños estábamos viendo, ¿cierto?, deberes y derechos, y también el cuidado de nuestro entorno. Entonces un niño dice: profesora, pero yo no entiendo, hablamos tanto de formación ciudadana y hay tanto que hacer también en nuestro entorno. A ver, por ejemplo, le digo yo, aquí al frente falta que cuidemos nuestros lugares, está un basural horrible. Tienes toda la razón. Yo le dije, te invito, ¿qué te parece que, como tú bien lo dices, hagamos algo por este lugar? ¿Qué les parece que la clase sea al frente? Y cómo y todo. Y cómo dijera, a ver, ¿cómo es eso? Que ya no hagamos la clase en la sala, sino que vamos al frente durante las 2 horas de clase y limpiemos el lugar, plantemos en el lugar, reguemos el lugar y dibujemos en el lugar. ¿Están de acuerdo? Todos los chicos, sí, sí, sí. Bueno, le escribí al alcalde o al ayuntamiento, como le llaman ustedes, le escribí al alcalde de la comuna. Obtuve respuesta a la semana siguiente. El alcalde, junto con el director del colegio en el cual él estaba, fueron y me ayudaron. Entonces, todo el curso, 45 niños trabajando enfrente con carteles, pidiendo a la comunidad que no querían basurales en su lugar, que querían un lugar limpio. Hoy es un lugar plantado. Bueno, llegaron hasta periodistas al lugar, a todo esto, porque sí, igual se formó, llegaron los apoderados, toda la gente ayudándola, los autobuses pasaban, tocaban las bocinas, porque se generó algo tan grande, y esto partió solamente de una clase. Y de la idea de un niño, además. Y la idea de un niño. Entonces, ¿cómo nosotros como profesores tenemos que hacer oído a eso? Tenemos que escucharlos. Y bueno, y agradecer, por supuesto, que me dieron la oportunidad y decir, porque yo patuamente, director, me permite no hacer la clase en la sala, sino que la quiero hacer en la calle con los niños. ¿Qué quieres hacer? Tal cosa, ya, dale. O sea, entonces también está la oportunidad, porque igual siento mucha oportunidad en mi trabajo, que también eso es sumamente valorable. Agradecido porque siento que también no todos los lados te dan los espacios también. Eso te iba a comentar, que creo que de alguna manera estás como muy valorada y protegida y ayudada, ¿no? Porque yo estaba pensando, es que todo el tiempo estoy trasladando tu situación aquí y pienso, es casi ciencia ficción, o sea, que el ayuntamiento te responda en una semana para que tú puedas arreglar un pequeño jardín o lo que sea, no sé, pero aquí es casi, bueno, ciencia ficción seguro, ¿no? Entonces, que el director te apoye, que los demás, o sea, me parece que tienes una gran suerte, ¿no? O sea, que sí, de alguna manera calado eso profundo como para que tanto las autoridades como del colegio como las municipales lo apoyen, ¿no? Claro, debo reconocer algo que me lo han dicho varias personas, soy muy catete. Catete en Chile significa insistente. O sea, yo le mandé una carta al alcalde, no me la respondió y yo fui al lugar. Entonces, mire, lo necesito por tal y tal cosa, esto es ya y queremos hacer esto, ¿me entiende? Entonces, igual de una u otra forma, y obviamente mi director ya me conoce por los años que llevo. Bueno, claro. Entonces, él sabe cómo soy y que en realidad el objetivo es que los niños aprendan, que no tiene otro y que para ellos sea significativo. Ten la seguridad. Hoy día eso, ya han pasado 2 años de eso, pero cada vez que los chicos me ven ya no le hago clase. Y cuando me ven me dice, profesor, ¿y cuándo vamos a ir a limpiar otro lugar? Me dice, claro, muy entusiasmado, quisieran hacer otras nuevas cosas. Claro, esas son las cosas que marcan, ¿no? Y cuéntanos también, aprovechando un poco, porque nos contabas que estabas aquí con la ESAD. Sí. Y hay que decir escuela para los que no saben. Perdón, esto ha sido dramático. Exactamente. Es que algunos ya vamos en piloto automático. Cuéntanos un poquitín sobre el proyecto que haces ahí, si tienes otros proyectos o otros eventos que te gustaría que conociéramos. Bueno, estoy en la ESAD hoy día. Como este que tengo en la mano. Escuela Superior de Arte Dramático en la Universidad Laboral, que déjenme decirle que esa Universidad Laboral es maravillosa. O sea, qué maravilla tienen de construcción. Sí. Bueno, y ahí estamos trabajando, en realidad estoy estudiando y estamos compartiendo experiencias. Estoy trabajando con los chicos de teatro, de primero a cuarto año de teatro, y bueno, acá me invitó el director de la ESAT, y estoy trabajando en diferente expresión dramática, expresión corporal, en distintos ramos, donde lo que hago es estar como alumna, pero también estoy como profesora, porque también hago comentario a la vez en algún momento junto con los chicos de cuarto año que he estado más directamente. Y además me invitaron, muy agradecida, a participar. Quiero ver. Voy a participar de un proyecto, de un cuento que se llama Cuando Narima Conoció a Salek. Es un taller, van a hacerse tres talleres el día 28 y 29 de diciembre, desde las 10:30 a las 2 de la tarde. Vamos a hacer tres talleres, un teatro infantil, cómo contar el cuento con la facilitadora Gloria, que va a ser un cuentacuentos, un taller juvenil que lo dirijo yo, cómo teatralizar la historia, y un taller para adultos, cómo trabajar la interculturalidad. Así que están todos invitados, porque van a ser talleres bastante interesantes que podamos aprender. Suena muy bien, además que bien, porque tienes la oportunidad de hacerlo desde, llevas a los pequeñinos, dejas a los jóvenes y luego vamos los adultos. Ese es el propósito, porque para siempre es el tema de conciliación, entonces ahí se mete ese propósito. Y no sé si lo dijiste, ¿dónde los datos? Será en la calle Marqués de San Esteban, 61, Escuela Magma. Pues ahí nos acogen, nos abren el espacio y los medios. Muy bien, entonces Escuela Magma, y recordad que es de 10:30 a 2 el día... El día 28 y 29, este sábado, este domingo. Eso, hay que repetir. Desde las 10:30. Sí. Pues si quieren ir un día, van un día. Si quieren ir los dos. Muy bien. Y presentarse allí. Si no, por redes sociales ya está corriendo el cartel, sí. O si nos acercamos a Magma y seguro que también nos informan, sí, ¿vale? Pero hay que echar un ojo, que tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Señor, allá, porque estoy se muy bien. Se nos ha olvidado. Estoy muy bien rodeado de chicas. Pero aquí tenemos también a Leo. ¿Qué te parece la propuesta que nos ha hecho nuestra invitada? Ha dicho fantástico. Y el sonido muy bien. No la hemos pifiado mucho con los micros. ¡Wow! Vamos, está él encantado. Bueno, ya un poquitín así para terminar, me quería introducir. El tema de la Navidad, pero sobre todo el tema de que terminamos el año, como os habíamos comentado, con las efemérides de Elena. Y entonces, ¿qué hacéis? Quiero decir, ¿os ponéis objetivos? ¿O tenéis algún tipo de rito? ¿Hacéis algo que digas tú, es diciembre y toca hacer esto? Melania. Además de comer, quieres decir, ¿no? Además de comer. Melania, ¿qué haces? Pues no lo tengo muy claro, en el sentido de que yo me pongo objetivos, pero muy revisables. Esto es la diferencia. Bueno, sabéis cuál es la diferencia entre propósito y objetivo, ¿no? Propósito es voy a ver si pierdo unos kilos, unos, y el objetivo es decir, voy a perder 5 kilos en tal tiempo y con este tipo de cosas. Sí, yo me los marco SMART, pero... Explica eso de SMART. Explícalo de SMART. Es lo que acabo de decir prácticamente, que tienen que ser viables, que tienen que ser en un tiempo determinado, que tienen que ser, etcétera, etcétera. La cuestión, sí, yo me marco objetivos y son viables, son razonables y los suelo cumplir porque mis planificaciones son muy planificadas. Muy bien. Es que le pregunto porque yo hago lo mismo. Navidad, pero no solo en Navidad, no solo en estas fechas, quiero decir, los míos son revisables cada más o menos 3 meses, cada... Nada, eso es mucho trabajo. Yo lo hago cada año, y además por el camino los pierdo. Exacto. Y luego pero es muy curioso. ¿Y luego cuáles recuperas? No, cuando me los vuelvo a encontrar en eso, me di cuenta de que he hecho mucho de lo que he organizado, porque en realidad lo tengo ahí run, y entonces al final dices tú, mira, pues esto era el objetivo que tenía, pero no, bueno, y esto de medir y tal, eso. ¿Alguna cosa más que hacemos por estos tiempos? Mira, primero contarles que yo es primera vez que paso la Navidad y el Año Nuevo fuera de Chile y de mi familia, así que agradecerle a mi familia por ser lo que soy. La verdad es que solo agradezco a Enzo y a Ana, porque tengo que nombrarlos. Bueno, ellos son mi pilar, y mis hijos, por supuesto, Luis y Héctor. Y la verdad es que, bueno, siento que para mí agradecer la vida son oportunidades, y esto es lo que estoy viviendo, agradecer, uh-huh, nada más. Uh-huh. ¿Y Elena? ¿Algo que hagas así? Bueno, yo soy más bien caótica. Yo el tema de smart lo llevo mal. O sea, yo planifico poco y soy más bien de improvisar. Pero sí, este año, lo comentábamos el otro día cenando Pati y yo, este año tenía un par de objetivos, y entre ellos era el empezar a hacer deporte otra vez, porque lo he dejado hace tiempo y me conviene llevar un poco de vida sana y organizar. Tú sabes que los gimnasios se forran el primer día de... No, yo soy que luego no vamos. Yo soy de ir por mi cuenta. No soy de gimnasio, soy de ir por mi cuenta. Pero no me he marcado grandes objetivos, me he marcado disfrutar, que creo que este año no lo he disfrutado lo suficiente, y entonces creo que me he marcado disfrutar más este año que empieza, con lo que venga. Tú sabes que yo soy mucho de creer que el universo te trae lo que te tiene que traer. Entonces, pues voy a dejar que el universo me sorprenda. No hago rituales de ningún tipo, ni Nochevieja, ni Año Nuevo, ni nada de eso. Ni las uvas. Bueno, las uvas a veces, pero tampoco te creas que mucho, porque me atraganto. Mira que van lentas, pero yo consigo atragantarme. Entonces, tampoco el ritual de las uvas. Y la ropa roja, yo intento con la ropa roja y no me hace nada. No, yo desde aquí, chicas, soy un gran partido. Mis amigos dicen eso. Doy fe, es un gran partido. Solo tenéis que llamar a Radio Crack. Exacto. Y os daremos la información. Eso sí, primero tenéis que pasar el test de los amigos, pero por lo demás todo bien. No, pero a mí sí que me gustaría que nuestra invitada Solange nos contara que, bueno, todavía no las has vivido solo la Nochebuena, pero qué diferencias culturales o gastronómicas o has vivido entre estas navidades europeas y tus navidades en tu casa, en Chile. Mira, la verdad es que han sido cosas muy gratificantes. Hasta ahora he vivido puras cosas buenas, porque me ha pasado que me ha sorprendido, pero estoy hablando principalmente de Gijón. La verdad es que la gente es muy humana, entonces la verdad es que acá yo estoy maravillada, tanto por su arquitectura, en realidad la calidad humana, todo el entorno, y te estoy hablando acá de la gente de la universidad, con la persona que hoy día me quedo, entonces la verdad es que todo ha sido sorprendente para mí, así que lo estoy viviendo, y un poco lo que tú dijiste, me quedo con eso y es esperando lo que el universo me traiga, porque de verdad ha sido todo bastante maravilloso. Muy bien, y estáis escuchando una canción que he elegido. Ponlo un poquitín más alta. ¿La reconocéis todos? Este chico que formal como nos obedece. Sobre la prisma. ¿La reconocéis, verdad? Claro. Pues yo, esta es la primera vez que me he parado a escuchar la letra. A ver, es una letra súper triste. Y es como, pero, claro, la gente es que cree que es una canción navideña, pero es una canción muy triste. Me parece impresionante el tema de las emociones y la música. Claro. Y que la música te es súper dulce, súper bonito. Y luego lees la canción y es, ¿sabes? Habla de pérdidas, te doy mi amor, no lo quieres, sí. me dejas como un trapillo y ahí sigo yo, RRR. Con lo cual es así como, ¿qué cosas usamos para celebrar la Navidad? Como esta canción, muy peculiar en ese tipo. Bueno, últimas palabras que queráis decir antes de que pasemos, vamos a ponernos solemnes, antes de que pasemos al 2020. Que sea un año maravilloso para ustedes, para acá España, para Gijón. Gracias por haberme recibido acá en esta entrevista. Me sentí muy cómoda, muchas gracias. Y que sea un año 2020 maravilloso para todos ustedes y obviamente para nosotros. ¿Qué tal el 2020? Pues espero que con menos sustos de salud en la familia y salud. Que sí. Que cuando estás ahí en el borde es cuando sí, salud. Totalmente. Qué bien en desearlo. Pues yo espero que nos traiga, que el universo nos traiga a todos cosas buenas, las mejores posibles, o aquellas que sean las mejores para nosotros. Les deseo que poder ir a Chile, mira, eso es un deseo que tengo, igual se me cumple este año, si no, cuando sea. Y deseo que lo pasemos bien, que nos veamos en enero todos otra vez y estemos felices de estar aquí, y que deseo que la gente al final pues esté con la gente con la que quiere estar, sea quien sea esa gente. Leo, manifiéstate. No se te oye. Más cerca. No, no se te oye. No, no se le oye. No se escucha. ¡Ahora! Ah, pues no, que no. Ah, me habían dicho que no se oía. Yo aquí callado todo el programa, maldito. ¡No! Yo, bueno. Más cerca. Que el año vaya más o menos como este. Tengo más o menos visto dónde voy a apretar y dónde. Y luego yo soy más como los impresionistas, que ves la idea más o menos, pero no soy muy de afinar al detalle. Pero se pilla. Y que haya más caja diáfana este año, claro. Mucha más. Sí, por que eso. Que tengamos buenos y grandes invitados como hemos tenido este año, que hemos tenido mucha suerte, chicos. Bueno, he de decir, por un poco eso, que eso sé que va a ocurrir. Porque bien. Hay como dos, por lo menos dos meses ya los tenemos así, como bien organizados. Y creo que además vamos a dar un pequeño vuelco, ¿no? Un poco más a temas también sociales. Estos temas los hemos sido más cultural. Nos vamos a ir un poquitín más a lo social, yo creo. Y además me encanta porque es rescatar, ¿no? También las cosas que muchas veces no sabemos que la gente hace y hay que valorarlas mucho, porque sin ellos no podríamos seguir. Pues eso, feliz 2020 a todos. Quiero dar las gracias a Leo por hacer la parte de sonido, porque es un gran cuate. Gracias, Leo. He tenido la suerte de que no sea solo el técnico, sino que es un gran amigo, y el que se haya metido en esta aventura ha sido fantástico y es fantástico, y el 2020 lo vamos a petar, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias a Elena, porque Elena es mi costilla. Hemos estado aquí en el talento, en el cheque en blanco, en la caja diáfana, y cuando cambie de nombre el programa, ¿seguiremos? También seguiremos aquí estando, ¿no? Y entonces, y bueno, pues Elena y yo compartimos muchas cosas, como es también la amistad, y de corazón me encanta que el 2020 pues volvamos a estar sentados aquí aprendiendo, porque la caja diáfana se ha hecho para que, de manera egoísta, para hoy ya os contamos, es para que nosotros aprendamos de vosotros. Exacto. los entrevistados no tienen tal, así que muchas gracias. Aprovecho también a dar las gracias por embarcarse a otros dos compañeros que no pueden estar hoy, como es Pablo y Begoña, que también se meten en estas locuras, que en cuanto le dices, oye, hacemos esto, ahí se meten. Y eso les enviamos un beso muy grande desde aquí. Eso es, y un feliz 2020, y que vamos, nos van a contar un montón de cosas cuando vuelvan. A Melania, porque cuando digo, vamos a otro programa, ahí también se anima, y para mí también es un gran placer tenerla como amiga, como compañera de curro, de un montón, de varios. Sí, totalmente. Y muchísimas gracias por siempre, por acercarte hasta nosotros y hasta Movimiento Cuña, hasta Radio Crash. Hasta Radio Crash. Hombre, por supuesto. Yo Radio Crash la conozco hace muchos años. Claro, por eso te digo, ahí de corazón sí, sí. Hacemos eso. Y muchas gracias a nuestra invitada. Eres Solange. Eres la última del año, pero empezamos, eso es para empezar fuerte. Muchas gracias. Con pasión, sí. Con futuro, que son los niños con los que trabajas, y sobre todo eso, con grandes emociones, grandes proyectos, y ver que pequeñas cosas pueden hacer muchas cosas grandes. Sí. Muchas gracias a ustedes. Pues nada, muchas gracias. Y ahora que nos hemos emocionado todos, vamos a llorar. Y mientras tanto, escuchamos la canción y ya nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos aquí en La Caja Diáfana. Hola. No, el 2020 no puede despedirse sin decir unas palabras para Julito. Hombre, hemos tenido un invitado especial que no os hemos nombrado. Exactamente, de Julio, cuatro patas. De Julio, cuatro patas, no nos des el culo, atiende, hombre. Que es buenísimo. Hombre, ahí. Hemos tenido un perrito aquí acompañándonos, haciéndonos caso a todas las conversaciones. Y yo no podíamos dejar de nombrarlo. Entonces, muchas gracias a nuestros peludos, porque sin ellos la familia no sería familia. Feliz Navidad a todos.